Hola, niños y niñas de lluvia. Hoy, con el nuevo paraíso vacío de hoy, 16 de septiembre. Y bueno, hoy daremos algunas nuevas buenas de la escena peruana. Acabamos de estar con Mario Silvania entrevistándolo en las playas de Lima. Y bueno, la conversa fue harto larga, extensa. Y ya verán pronto en una nueva web musical que estamos preparando para ustedes. La entrevista completa. Y bueno, estamos esperando el día del concierto de Mario, este miércoles 22 en el bar La Noche de Barranco. Donde hará una sesión de DJ para todos los melómanos terios peruanos. Y no se olviden de ir a esa noche, que de hecho promete musicalmente harta belleza e intensidad. Hoy también escucharemos temas de Isabel Telegram, que es el proyecto que tuvo Mario en plan solista, y os haremos escuchar esos trabajos para todos ustedes, oyentes de Paraíso Vacío, el programa para todos y para nadie. Acá estamos ya escuchando Disyecta, el proyecto de Mark Clifford de Sheffield. Y luego pasaremos a escuchar Espira. Eso fue Espira, Alas de Ángel, un tema del 96. Y hoy en la conversa con Mario nos contó algo que nos dejó casi extasiados. Y fue que para el miércoles 22, Off On Entertainment, la empresa que lo está trayendo a Perú, va a publicar, niños, no saben, el Miel Nube Hiel en edición peruana. Y la edición nuestra va a traer 14 temas. Miel Nube Hiel, edición peruana de 14 temas. Así que todos a ir al concert de Mario Silvania Cielo. Y a conseguir el Miel Nube Hiel pronto. Acá ahora estamos escuchando al proyecto de Cocos Revilla llamado Antártica, haciendo un cover de Velvet Underground Pale Blue Eyes con el nombre de Ojos Azul Verdes. Escuchemos a Coco. Todo que yo no puedo poseer, no te debo poseer. Tus ojos azul verdes, tus ojos azul verdes. como yo. Tú serías mi espejo, te pondría enfrente de mí. Te pondría frente a mí. Tus ojos azul verdes. Tus ojos azul verdes. Pasa de la vida, pasa de su ley. Ignora el dinero y el tiempo que se consume. La verdad es al revés. Lo haría otra vez. El color de tus ojos prueba que eres mi príncipe. Aunque tú lo ocultes, tus ojos. Y lo que vendrá está firmado por Fractal. Soy tuyo, señor, en vivo en el concierto de reunión del año 2010. Tras ello, vendrá un hermoso tema del excelente y brillante cassette de Eva Mus del año 98, E. Mus, la canción Soul.